Hola, mi amor, mi vida, mi Pocahontas, ¿cómo estás? Sé que no estás bien, pero tampoco estás mal. Yo sé que la vida a veces es un poco dura. Bueno, acá está tu león, para que sigas hablando con él. Te quiero muchísimo, te extraño mucho. Me pongo mal cuando estás mal, me pongo mal cuando llorás. Pero bueno, lo que te quiero decir es que me gusta acompañarte desde este lado en nuestras noches. Está bien, soy un poco celoso a veces. Creo que vos también sos un poquito celosa de tu león. Pero lo importante es que sigamos hablando, mi amor. No quiero perderte nunca, ya te lo dije. Espero que sigas hablando conmigo. Yo quiero seguir hablando con vos, mi Lucy hermosa, mi Pocahontas, mi mami, mi diosa caribeña. Espero que las nenas estén bien. Cuando vaya tu viejo, espero que puedan hablar bien y que todo se solucione de la mejor forma. Que tu esposo no haga mucho lío, espero. Y espero también que vos no te estreses demasiado porque te puede hacer mal. Y ojalá que todo se solucione pronto, como bien siempre te digo. Y como bien siempre chateamos. Me encanta que sigamos hablando, mi amor. Pero bueno, lamentablemente la vida es así. Y también la vida a veces nos hace esperar. Pero al final, en eso pienso, en que algún día podamos llegar a vernos y compartir muchos besos. O no sé. La verdad que no sé nada. La verdad que no sabemos qué va a pasar. Lo importante es que hoy, por ahora, podemos seguir hablando y estando juntos así de esta forma y hablándonos por teléfono, como siempre lo hacemos. Eso me gusta y es lo que tenemos por ahora. Bueno, ya lo sabes. Te quiero mucho, te extraño, te necesito, creo que me necesitas también. ¿Y qué más te puedo decir, mi amor? ¿Qué más querés que te diga mi vida, mi cielo, mi Pocahontas, mi diosa caribeña? Sos tan linda, mi amor. Qué lindo pelo que tenés, mi vida. Esos ojos, ese cuerpo. Cuántas cosas te puedo decir, mi amor. Bueno, espero que algún día te lo pueda decir todo en vivo. Mientras tanto, sigo grabándote estas cosas. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Quédate escuchando esta música que viene ahora, que es para vos. Te quiero, te necesito, mi amor, mi vida, mi Lucy. Te quiero mucho. Cuídate y seguimos hablando. Obviamente no me vas a perder. Estoy encerrado en tu corazón y tiraste la llave lejos, como siempre me decís, y eso me gusta. Un beso.